Tenemos una constitución absolutamente contundente y tenemos constituciones provinciales como la de Neuquén que marcan absolutamente la obligación del Estado de ponerse al día con una deuda histórica. Esa deuda histórica tiene como base fundamental la seguridad territorial de la cual carecemos. Somos cientos de comunidades sin la propiedad de la tierra, con un programa de emergencia que se aprobó hace 16 años y que sin embargo no se aplica. No se aplica porque no hay voluntad política de los gobiernos provinciales, porque no hay decisión más firme de parte del gobierno nacional para hacer cumplir esa ley. Entonces tenemos una forma muy deficitaria de aplicar una ley que es de emergencia, porque no aborda todavía la propiedad comunitaria de la tierra, que es una deuda, por un lado, del Congreso, que no aprueba una ley de propiedad comunitaria, y por otro lado, los gobiernos provinciales, que no están decididos y quieren mantenernos en una total inseguridad para hacernos presa fácil del extractivismo. Nuestros territorios están amenazados, nuestros territorios poseen enormes riquezas que la madre naturaleza nos los cedió para nuestro bienestar, con esa enorme generosidad, y sin embargo, hoy es objeto de un mercado extractivista que lo que busca es destrozar los territorios y junto con ellos toda nuestra cultura.